Parados para charlar con Pedro Javier Suazo, quien es delegado de la Región Centro de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Buenas tardes, don Pedro. Juan Pablo Bertolini le saluda. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Pedro, le estamos muy agradecidos por este rato que nos presta para la comunitaria y para hablar específicamente en lo central sería el informe que ha liberado la Procuración hace horas no más sobre la situación epidemiológica de las personas privadas de la libertad en la Argentina. Sí, hoy estamos ante un nuevo informe que sacó el registro de Procuración Buenos Aires en virtud de los informes que le mandamos las delegaciones del interior del país y de la región central, digamos, que sería Capital Federal, digamos, en lo atinente a las cárceles federales. Muy bien. ¿Nos puede contar acerca del informe, Pedro? Sí, lo que relevamos son los casos de COVID que existen en el Servicio Penitenciario Federal, que es un conteo que hicimos del 31 de octubre, desde marzo al 31 de octubre nos da a 445 internos contagiados en diferentes unidades del país y un total de 17 fallecidos hasta el momento. Desde marzo a octubre hay aproximadamente 40 fallecidos en el Servicio Penitenciario Federal por diferentes causas, y 17 de esos 40 son por causas de COVID. Muy bien. Lo cierto es que hay más de casi 800 hisopados según el informe y está remarcado el porcentaje que dio positivo de los hisopados es el 57%. Uno, si lo piensa, es un universo sumamente peligroso frente a la posibilidad de la infección de que es tan hipercontagiosa, Pedro, del COVID-19. ¿Cuál es la apreciación que tiene la Procuración sobre la realidad? Ya sabemos que la superpoblación carcelaria en nuestro país le da un estado particular a esta cuestión, pero este año es totalmente inédito. ¿Cuál es la mirada de la Procuración de fondo? La mirada que tenemos nosotros como organismo de derechos humanos o como agencia de derechos humanos es que si entra el COVID a las cárceles se puede complicar aún más que en el exterior. Digamos, estamos complicados en la calle. En una cárcel, por ejemplo, acá en la 4, en la unidad 4 de hombres, en Santa Rosa, los pabellones son de 35 detenidos. Si entra una persona con COVID a ese pabellón, contagia a todos. Y las enfermedades de base en la cárcel son aún mayores, digamos, que en el exterior. Entonces, lo que tenemos que evitar es que entre el COVID a la cárcel. Si entra el COVID a la cárcel, puede ser un desastre. Definitivamente. Esta es la realidad que tenemos, digamos, esta es nuestra realidad y la realidad de afuera que es compleja, la de adentro de la cárcel también es aún más compleja. Por eso el servicio penitenciario en su momento ha suspendido las visitas de los detenidos, a los detenidos por los familiares. Esa es una de las cuestiones que plantea el interno, a que nos plantea a nosotros constantemente, es una de las llamadas más, digamos, que más nos hacen para preguntarnos cuándo se va a terminar esto para que su familia los visite. Normalice la visita, digamos. Es que no se normalizó la visita. Nosotros claro. Tenemos la posibilidad que no tiene casi ninguna provincia, ninguna cárcel, digamos, nosotros tenemos acá la unidad número 13 de mujeres, la 4 de hombres, que tiene aproximadamente 450 detenidos, la 13 de mujeres tiene 80 aproximadamente, la unidad 30 de menores tiene 30 detenidos, 20 detenidos en este momento, y la unidad de pico aproximadamente 20, la 25 de pico, que Nosotros tenemos el interno tiene una posibilidad que le dan los jueces de ejecución, tanto Sarabia en Santa Rosa como Pascual en Pico, que aquellos detenidos que estén que tengan domicilio dentro, por ejemplo, de Santa Rosa, pueden salir a visitar y tengan salidas transitorias, pueden salir a visitar a sus familiares, de acuerdo a lo que establezca el juez, ¿no? Hay detenidos que tienen 2 días de salida transitoria, 1 día de salida transitoria, bueno, pueden ir y volver. Muy bien. Pero aquellos detenidos que tienen domicilio fuera de la provincia, no pueden circular por diferentes provincias, entonces esos no pueden salir. Hace 7 meses que no pueden ver a su familia. Muy bien, nos queda muy claro. Por ahí a muchas personas les puede llamar la atención lo que nos cuenta acerca de la posibilidad de salidas transitorias, pero entendemos que además, como usted bien aclaró, Pedro, esto queda en el puño del juez o de la jueza que entiende en cada causa y entenderá también del escozor que a muchos y a muchas les provoca en nuestra sociedad hablar de estos paseos, sí, en la mirada de muchos. Lo cierto es, Pedro, que estaba justo por preguntarle cuáles eran las particularidades de La Pampa, si había diferencias con otros lugares de la Argentina. Por supuesto que las hay, y quizás la enumeración que usted realizó de la cantidad de internos e internas en cada institución aclara sobre el particular de que las condiciones acá son bastante menos malas que en otros institutos, en otros lugares del país. Ahora, justamente parece que hay un tema en común que cruza a todas las instituciones, sean federales o no, Pedro, que es esto de la normalización de la visita, y esto provoca, como usted nos aclaraba, muchos reclamos de parte de los internos. ¿Cuál es su opinión? No sé si la tiene a nivel institucional o a nivel personal, Pedro, de la represión que hubo a manos del Servicio Penitenciario bonaerense el fin de semana después de que el viernes a la tarde les confirmaran que no iba a haber reanudación de la visita. Y nosotros como agencia de derechos humanos obviamente que repudiamos absolutamente ese tipo de intervenciones y denunciamos. Tenemos un protocolo específico que lo aplicamos acá en La Pampa y en toda la Argentina a través de la Procuración Penitenciaria, que se llama Procedimiento sobre Tortura, que es donde perseguimos la tortura, porque, digamos, de eso se trata nuestro trabajo, digamos, está relacionado con la violación de los derechos humanos del Estado hacia un particular, y en este caso el Estado estaría representado por un penitenciario, ¿no?, hacia un particular que sería un detenido. Entonces, ese es nuestro trabajo principal, evitar ese tipo de violencia institucional. Obviamente, repudio absoluto a este tipo de cuestiones. La verdad es que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque estamos hablando de muchas unidades que estaban reclamando en la provincia de Buenos Aires y a la pasada también, mientras hablamos de un sistema carcelario que está mucho más cerca de lo que conocemos o de lo que nos imaginamos como colapso, también nos enteramos, Pedro, de que incendiaron y saquearon, por ejemplo, el centro universitario del penal San Martín. ¿Es otra violación flagrante de los derechos humanos o soy un exagerado? No, ¿que incendió quién? Bueno, ¿los detenidos? No, aparentemente, bueno, no se sabe, hay una zona gris, pero quienes tienen acceso al centro universitario del penal de San Martín son las autoridades carcelarias, ¿no? Las autoridades carcelarias, sí. Nosotros, para aclararle, nosotros actuamos en el Servicio Penitenciario Federal nada más, tal cual. No en todo el Servicio Penitenciario de la Argentina. Usted calcule que el Servicio Penitenciario Federal de la Argentina, el federal, o sea, detenidos federales, son aproximadamente 13.500 hoy en diferentes unidades diseminadas en todo el país. Claro. Y las cárceles provinciales, que dependen del Servicio Penitenciario Provincial, por ejemplo, de Buenos Aires, son 60.000 detenidos. O sea, el servicio penitenciario se divide en dos, en uno federal y cada provincia, no todas, tienen cárceles provinciales. La provincia de Buenos Aires tiene unas cuantas cárceles y dentro de ella hay 60.000 detenidos. O sea, muchísimos detenidos, muchos detenidos. Un universo mucho nosotros más grande. Nosotros no intervenimos ahí. Claro, es un universo mucho más grande. Nosotros no intervenimos ahí, solo en lo federal. Nuestra institución, Procuración Penitenciaria de la Nación, trabaja en el servicio penitenciario federal. Muy bien. La verdad, Pedro, es que esto genera mucha angustia. Había quedado a un costado del centro de discusión en nuestra sociedad la posibilidad de que se liberaran a algunos detenidos en la Argentina y que pudieran gozar de una prisión domiciliaria. ¿Cuándo llegó lo del COVID-19? Es una discusión que vimos que se fue por alguna canaleta, Pedro. No sé si usted coincide. Yo creo que es una discusión que tenemos que dar tarde o temprano en esta sociedad. Pero es largo, es para varios programas. Puede ser una discusión una discusión importante para dar. Nosotros presentamos desde la Procuración, obviamente, varias prisiones domiciliarias y después el juez tiene que analizar cada caso concreto. Digamos, no está bueno por ahí generalizar, cada caso con generalizar. No es bueno nunca generalizar, pero sí analizar cada caso concreto, porque en las unidades hay muchos casos de personas en riesgo y personas que pueden estar en riesgo de contagiarse COVID y fallecer, o personas que dentro de la cárcel, para el que no le interesen los derechos humanos o no quieran a los presos, que van a ir a los hospitales tarde o temprano. Porque si entra el COVID a la cárcel, porque si entra el COVID a la 4, contagia 35 personas en cada pabellón. Entonces esos 35 van a ir al hospital Lucio Mola. Entonces lo ideal sería que no entre. Definitivamente. Porque también todos nos vamos a complicar, los de afuera y los de adentro. Supongamos que alguien no quiere que... Lo van a tener que atender. Lo vamos a tener que atender. Es una obligación del Estado. Es un derecho humano también proteger a todas las personas por igual. Definitivamente, entonces, Pedro, entendemos que es quizás como para un programa completo, es una discusión muy profunda que se debe a la sociedad, sobre todo cuando hay una mirada muy sesgada de los derechos de las personas privadas de libertad, como si se tratara ya no de personas, sino de un papel que anda por ahí en un escritorio, o de algo que se puede extraviar o dejar de ver. Pedro, lo convido a aprovechar esta oportunidad, tiene el micrófono a disposición por si quiere agregar algo que le parezca de importancia o que debimos haber mencionado antes. Desde ya, muchísimas gracias. En principio, valorar lo que hacen hoy los jueces de ejecución en el sentido de otorgar las libertades, las salidas transitorias y bueno, eso me parece una cuestión positiva. Y después, ¿no? Por suerte, en la provincia, como positivo, no ha entrado el COVID a la cárcel. Y eso es una buena, muy buena noticia. Bueno, muy bien. Con respecto al informe de la Procuración a nivel nacional, esto es entendible que haya habido 444 casos, o incluso también es una cifra que puede parecernos alentadora. Y no es muy alentadora la cifra, pero lo que pasa es que las provincias, hay provincias que están lamentablemente detonadas y que los penitenciarios se están contagiando y no están llevando a cabo adecuadamente los protocolos para no contagiar. Entonces nos tenemos que cuidar todos, esto es una responsabilidad de todos, todos estamos también aprendiendo un poco. Todos estamos aprendiendo un poco a cuidarnos, a tratar de a respetar al prójimo y a tratar de no contagiar. Nosotros el otro día tuvimos que ir a la cárcel y bueno, es todo nuevo. Tuvimos que ir al patio a 2 metros de distancia, a hablar con, tratar de no tener contacto directo. Es un aprendizaje de todos. Creo que cuando más responsabilidad haya de todo, mejor va a ir a todo, a los presos y a los que están afuera también, a nosotros también. Definitivamente, claro, la pandemia es que está dejando en claro que estas discusiones, más vale haberlas tenido resueltas, ¿no? Porque definitivamente ahora se ve la implicancia y cómo el tejido social, los muros no lo deshacen. Pedro, muchísimas gracias por este rato. No, usted. Y bueno, queda ahora usted un poco preso de nuestra agenda para que le podamos picotear alguna otra siesta. Por decirlo de alguna manera. Sí. Es sí, poético. No hay problema, sí. No hay problema. Bueno, sí, bueno. Sí, no hay problema cuando quiera a su disposición. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo, Pedro. Que tenga buen resto de la jornada. Un abrazo y buenas tardes. Buenas tardes. Pedro Javier Suazo, delegado de la...